El proyecto de la ambulancia es la idea de construir una escena ambulante para hacer teatro, bailar y diferentes tipos de espectáculo en Valparaíso y después en el país. Estamos con Christophe, el origen de este proyecto de lugar de arte, para hablar del proceso de creación. Hola, soy Christophe y vengo de Francia. Y soy músico y bailarín. Y eso, y me gustó también organizar algunos espectáculos, lo que hago en Francia, con un festival de música y danza improvisada, y lo que voy a tratar de hacer acá en Valparaíso y en el mundo. La ambulancia es para organizar algunos espectáculos en la calle, entonces música, danza, pero más teatro, lo que se puede presentar. Es muy abierto por el momento porque es el principio del proyecto, entonces quiero no poner límites o fronteras, pero sí, para organizar espectáculos, para organizar talleres y espacios de residencia también. Me gustaría abrir el día, porque por ejemplo para la danza es un problema de tener un lugar. Al Valparaíso no tan, porque Excarcel, por ejemplo, funciona súper bien. Hay un espacio para practicar, para los músicos, para el baile también. En general es un problema, entonces quiero dar una posibilidad de trabajar. Pero el proyecto principal es de organizar espectáculos con comida y buena música. Y al principio en verdad hay un colectivo de dos, pero que se puede mover y que es muy flexible. Entonces es un colectivo en movimiento. Estábamos dos, pero mucha gente también de bailarines y músicos de Francia y un poco de Polonia. Ahora queremos hacer la misma cosa, pero en América Latina. Entonces estoy buscando sin buscar, porque las cosas vienen naturalmente. Y estoy, yo encontré algunos amigos, por ejemplo Damien, del Indoor del Edén, un amigo músico. Tenemos un proyecto de composiciones juntos. Los amigos de la Charlie Chaplin, es una orquesta de música swing de los años 20 y 30. Y también tocamos juntos. Y más o menos somos 10 personas, pero por el momento, 2 o 3 a pensar el proyecto. También hay 2 o 3 amigas arquitectas que van a ayudar para pensar el proyecto, a construir la sala de espectáculo. Porque la cosa que quiero hacer es de tener la ambulancia, un objeto escénico muy lindo, con luz, todo eso muy interesante. El arte de calle, dar la ilusión o una perspectiva de escenario, pero fuera. Pero parecía dentro, sí. Y eso. Y la idea con la ambulancia es de quedar a Valparaíso o de viajar en Chile. Por el momento a Valparaíso, porque es un lugar de experimentación interesante. Hay muchas cosas que se pasan. Tengo la sensación que se puede federar, se puede organizar alguna cosa interesante acá. Porque hay la dinámica, no hay que motivar a la gente. La gente tiene motivación y ganas de hacer. Y hay un espíritu de compartir también juntos, de solidaridad, ¿no? Y de ayuda social, que me parece interesante para empezar el proyecto. Entonces, por el momento, a Valparaíso durante 3-4 meses. Y ojalá después, si todo bien, de seguir el viaje con un grupo, una banda, un equipo, para seguir lo que vamos a empezar. Pero la idea es de seguir con un proceso creativo, de organizar un giro en América Latina, probablemente hasta Río de Janeiro, en Brasil, y para pasar a Argentina, Uruguay y Brasil. Sí, organizar un giro y también de guardar la manera con espontaneidad e improvisación durante el viaje. A un momento, por ejemplo, de ir en una ciudad, de ofrecer un espacio onírico, de dar la ilusión del espectáculo a la gente, de organizar todo. La idea es de compartir un espacio de tiempo libre, autónoma, independiente, para dar su propio trabajo también, con un proceso creativo interesante, para compartir, ofrecer una onda positiva, para construir juntos un sueño. Ese tipo de ilusión, de llegar a un lugar, de organizar todo, y después de seguir como una ilusión. ¿Hace cuánto tiempo que tiene la ambulancia y qué es su estado ahora? Porque yo la compré hace 6 meses a Santiago. Tengo que organizar alguna fiesta para recortar dinero para hacer que el proyecto se empiece. El vehículo no arranca por el momento, no se puede mover. Entonces hace seis meses, pero el vehículo no funciona. Ya, la idea es acá, pero hay que arreglar la ambulancia para mover, para crear la dinámica. Por el movimiento, por el momento, un poco fijo. Pero entonces, por ejemplo, el viernes siguiente, al Franchetus, el restaurante francés donde hay una jam todos los lunes, vamos a organizar la segunda jam lunática para ayudar a recortar fondo. Pero eso también es interesante porque es el principio del proyecto y funciona. Es una manera de se encontrar, de ver cómo podemos organizarnos.